Pues bueno, las manifestaciones han acabado, pero no ha acabado esta jornada con la general. Seguís aquí en esta emisión conjunta Radio Topo y Radio La Granja. Y tenemos ahí acompañándonos, pues, compañeros de colectivos que han estado participando en las diversas manifestaciones, y vamos a intentar entre todos hacer una pequeña valoración de lo que ha sido hasta este momento esta jornada. Recordaos que todavía tenéis un teléfono a vuestra disposición, el 29 13 98, por si queréis hacer alguna pregunta a los compañeros que van a intervenir a partir de ahora. Hola, buenas tardes, os habla José Manuel. Por fin no me han partido la cabeza, por fin en directo en los estudios, después de haber seguido la manifestación de CNT. Y tenemos aquí a cuatro personas que han estado siguiendo, participando, siendo parte de las manifestaciones que hoy han tenido lugar en Zaragoza. Y bueno, pues mejor que se empiecen a presentar ellos y ellas mismas y de dónde son. Os recordamos que esto es una emisión conjunta de Radio La Granja y Radio Topo. Radio La Granja 102.1 de la frecuencia modulada, Radio Topo 101.8 de la FM. Y bueno, pues aquí en esta FM, Frecuencia Melenuda, están los diferentes representantes. Y bueno, empezamos, que se presenten mejor ellos y ellas mismas. A ver. Bueno, yo soy Pablo y vengo del sindicato CNT. Yo soy Teles y también vengo del sindicato de la CNT. Bueno, yo soy Merche, soy de Radio La Granja y he estado, aparte de que he hecho huelga, he estado todo el día en la calle y he estado recogiendo impresiones de unos y de otros. Soy Leandro, también del colectivo de Radio La Granja. También estuvimos todo el día afectados a la movilización, a la cobertura de la movilización. Bueno, vamos a empezar por los últimos que han llegado. Impresiones, cantidad de gente. Supongo que ahora es dificilísimo saber cuánta gente había en una manifestación, pero vamos, ¿qué opinión habéis sacado de la manifestación en la que habéis estado? Que, si no me equivoco, era la de la plataforma que la crisis la paguen los ricos, ¿no? En principio estuvimos en la columna de la plataforma, así es, pero después en la Plaza del Pilar se confluyeron junto con la movilización de UGT y Comisiones. Entonces, más o menos se puede dar un aproximado de, yo creo, que entre unas 15.000 y 18.000 personas perfectamente que había en la Plaza del Pilar, sobre las 21, más o menos, cuando terminaron las dos movilizaciones. Una cifra bastante impresionante. ¿Qué tono ha habido? ¿Ha habido la misma presencia policial? Luego hablaremos de la otra. Bueno, ¿ha habido mucha presencia policial? ¿Ha habido un contenido combativo en la de la plataforma? ¿Cómo lo habéis visto? Bueno, yo he estado a las 7, pero iba con la de CGT, y bueno, ahí la verdad que se veía que la manifestación estaba viva y la gente estábamos todo el rato cantando distintas consignas, aparte de que la huelga la paguen los ricos, pero ha estado muy viva con la batucada y bueno, sí, nosotros, yo sí que he notado muy pendiente a la policía, sobre todo en nuestra manifestación, ¿no?, donde estaba yo. Asimismo, bueno, comentar pues que la manifestación de la CNT ha discurrido un poco menos pacíficamente. A ver, exactamente, aquí hemos dado una versión muy apresurada. Ahora que tenemos a dos representantes de la CNT, pues que nos cuenten exactamente qué ha pasado en la manifestación. Bueno, pues lo que ha pasado con la manifestación de la CNT es sencillamente y una vez más una muestra del tipo de delegado del gobierno que tenemos en Aragón, sin más. O sea, los que conozcáis el carácter de ese energúmeno sabréis perfectamente el tipo de consecuencias a las que uno se pueda tener cuando ese señorito tiene el día mal. Concretamente, hemos salido de Plaza San Miguel, nosotros habíamos notificado que era nuestra intención salir de ahí. Lo notificamos evidentemente en tiempo y forma, es decir, el 14 de septiembre concretamente yo llevé los papeles a delegación del gobierno y la responsable de derechos ciudadanos de la delegación del gobierno me dijo que en principio ningún problema, que a lo mejor había algún problema porque podía ser que casi coincidiéramos en el tiempo y en el espacio con las otras manifestaciones, que luego además por lo que habéis contado los otros compañeros que estáis aquí ha habido coincidencia y no ha habido ningún problema. Bueno, pues parece que para nosotros, según la delegación del gobierno, era motivo suficiente eso para entrar en el chantaje en el que han entrado. Entonces, como iba diciendo, primero se me dio un compromiso verbal de que no iba a haber problema, que a lo sumo saldríamos un cuarto de hora antes. La CNT, contando con la palabra de esta señora, y en este sentido a lo mejor es culpa nuestra fiarnos de la palabra de un funcionario de un Estado democrático, entre comillas, como este, editó su propaganda para la manifestación de hoy a las 7 en la Plaza San Miguel, y el día 22 de septiembre, con los carteles pegados, los manifiestos dejados en los bares, etcétera, etcétera, no se les ocurre nada mejor que decirnos que teníamos que salir no de la Plaza San Miguel, sino directamente de la Audiencia de Zaragoza, que está, para el que no lo sepa, bastante alejada. Es decir, nos rompen la manifestación. Además, desde un punto de vista político suyo, es torpe también, porque supone una diseminación de los asistentes de esa manifestación. Los que no se enteran te van a la Plaza San Miguel, los que se enteran al otro lado nos jode a nosotros, porque vamos con la mitad de gente y además tiene dispersada la gente de la CNT. Entonces, ante eso, el sindicato tomó el acuerdo de que no podía obedecer el mandato de la delegación de gobierno, ha salido por su recorrido y justo pasada la sede del PAR nos han interceptado más o menos, no sé si sería una veintena de antidisturbios, quizá alguno más, poniéndose delante y detrás. Han amenazado con cargar. Se les ha planteado que conocíamos la problemática, que no teníamos ningún inconveniente en esperar a que pasasen las demás manifestaciones, que había distancia suficiente para que no, porque estamos hablando de la sede del PAR hasta Plaza España y no teníamos, estábamos ahí parados. Que no teníamos problema en esperar. Han dicho que las alternativas eran disolución o carga policial. Le hemos dicho que había en la manifestación gente anciana, que había dos carritos de bebé, o sea, había dos parejas de padres jóvenes con sus hijos allí, y han dicho que ellos tenían esa orden, me la han enseñado, firmada por el delegado del gobierno, y nos han dado esas dos opciones. Finalmente, después de unos momentos de tensión, se ha conseguido ir por un recorrido alternativo que ha sido detrás del coso, por las calles del tubo, y finalmente ya en la Audiencia de Zaragoza se ha salido y hemos seguido recto. Durante la tarde parecía mentira, creo que eras quien hacía la salida desde la cobertura. Sí, estaba ahí haciendo la... Porque cuando hacías mención a las 20 o 20 y tantas personas, antidisturbios, a los 20 o 25 antidisturbios que había allí, en el recorrido de Paseo Pamplona es que no había más que dos carros apostados, uno frente al Paraninfo y otro sobre el Plaza de Justicia de Aragón, y no había, no se veía que hubiera ningún tipo de ánimo de nada. O sea, de hecho creo que alguno de los compañeros de la radio llegó a escuchar a dos policías que se hablaban entre sí diciendo tenemos recomendación de que pasemos de todo, una cosa así parecida. Entonces parecía mentira. Que hubiera tanta animadversión con de hecho, se ha estado comentando que el comentario que había llegado a hacer la policía es que no, se lo tomaran como un paseo, o sea, como una especie de día festivo. Exactamente. Y bueno, ¿vuestro recorrido por dónde ha ido? Un poco contándonos a ver exactamente, porque ahora seguiremos con el CNT. Sí, bueno, pues CGT hemos ido por la parte esta de o sea, no por el centro, la parte de atrás, mercado. ¿La movilización de la plataforma? Sí, la nuestra, sale por la parte de atrás. Sale del Paraninfo de la universidad, toma Paseo Pamplona, baja por la Puerta del Carmen, y luego coge el Mercado Central y entra a la Plaza del Pilar desde el Paseo Echegaray y Caballero. Muy bien. y todo esto bastante tranquilo, por lo que decís. Totalmente. El clima, un poco de la manifestación, ahora haremos un interludio musical porque estamos aquí echando la gran chapa, pero vamos, el clima de la manifestación, batucada, me han dicho, muy festivo, ha sido muy festivo, pero también tiene una parte combativa, o sea, también había una parte en la que hemos estado cantando cosas, no diría, a lo mejor, en contra de Zapatero y de Rajoy, y bueno, a favor de la lucha obrera, y bueno, pues... Pues sí, había una parte alegre, porque yo creo que de alguna manera los trabajadores, yo creo que puede ser algo incluso general, un sentimiento general, y estábamos un poquito hartos de aguantar y de aguantar y de aguantar, y el salir a la calle ha sido, por lo menos yo lo he vivido así como, por fin salgo a la calle y protesto, y hay más gente como yo, y estamos hartos, y vale, ya, y aquí hay que cambiar las cosas, y no podemos aguantar esto, porque nos están tomando el pelo, y no somos tontas la gente, no somos, y eso ha sido, ¿no? Esa parte festiva, ¿no? De basta ya de... Muy bien. Vamos a hacer un breve interludio musical, ahora preguntaremos a la CNT por el ambiente de su manifestación y bueno, y luego pues entraremos un poco en qué pensáis de las diferentes reivindicaciones y las diferentes formas de entender esta lucha por parte de también las diferentes propuestas que ha habido hoy. La brutal sublevación del ejército se estrella contra los pechos desnudos de las masas. Contenidos los militares cobardes, el pueblo, cogiendo las armas a su alcance, se desborda y generosamente ofrece su vida en defensa de un ideal, la libertad. La revolución provocada por el fascismo llega a las mismas puertas de la cárcel y libra a los que gemían en sus celdas. Estos edificios que pertenecían antes a grandes entidades capitalistas, que tenían nombres pomposos con los que se disimulaba su verdadero significado, pertenecen ahora a las distintas organizaciones que representan al proletariado barcelonés. Sobre las ruinas de la burocracia se alza la labor febril de los sindicatos obreros. La CNT y la FAI, vanguardia de este vasto movimiento, junto con otros organismos sobre los representantes del poder oficial, organizan, encauzan y articulan la vida social, racionando la ciudad desde los mismos centros en que la alta burguesía y el capitalismo faccioso tramaban sus complots de miseria y de hambre contra el pueblo productor, contra el proletariado que ha roto definitivamente sus cadenas, precisamente cuando el fascismo pretendía añadirle unos eslabones más. Y te recordamos que sigues aquí en Radio Topo en el 101.8 de la FM, Radio La Granja 102.1 de la FM, emisión conjunta de las radios libres de Zaragoza, los granjeros y los toperos aquí mano a mano desde horas intempestivas que ya casi parece mentira la de rato que llevamos aquí. Y ahora hemos preguntado a los participantes en la manifestación de que la crisis la paguen los ricos, y ahora preguntamos a la CNT, pues, ¿cuál ha sido el ambiente? ¿Qué consignas se han gritado en la mani? Bueno, también ha habido consignas antipoliciales por lo que ha sucedido, pero bueno, ¿cuál era el ambiente y lo que se pretendía en la manifestación? Bueno, pues la manifestación de la CNT ha transcurrido como tenía que ser. O sea, es decir, si el día ha transcurrido, la jornada de lucha reivindicativa y combativa, la manifestación no podía ser de otra manera. Y desde luego ha sido una manifestación combativa en toda la línea. Lo primero que se ha denunciado ha sido las medidas antiobreras, la reforma laboral del gobierno, con el apoyo de parte del arco parlamentario. Se ha denunciado las intenciones del gobierno de retrasar la edad de jubilación y el cómputo de años para sacar el cómputo que tienen que cobrar los trabajadores, y se ha denunciado las intenciones del gobierno de recortar todavía más las prestaciones por desempleo. El cabreo en la manifestación era general, y la dirección de la manifestación y lo que más se gritaba era que la gente de la manifestación de la CNT lo tenía bien claro: con una huelga de 24 horas no se puede tirar un decreto, una ley del gobierno abajo, Por lo tanto, desde el principio, lo que se decía, hace falta ya otra huelga general. De ahí, lo que se estaba indicando es que no es suficiente con esta movilización, que hay que seguir con las movilizaciones, que hay que pararle los pies a lo que se ha denunciado en la manifestación, que es la corrupción política y una casta de liberados sindicales que están decidiendo y tomando decisiones por los trabajadores, que el modelo sindical que tiene el gobierno, que son los sindicatos del poder, Comisiones y UGT, son incapaces de ganar ninguna reivindicación, que es necesario cambiar el modelo sindical de este país, que todos estos liberados que no trabajan y que están viviendo vía directa de las subvenciones generales del Estado se tiene que cortar, que las organizaciones de trabajadores tienen que volver a donde les toca, es decir, a su papel histórico, y es donde se consiguieron todas las mejoras que se consiguieron en este país. Es decir, es curioso que en los años 76, 77 y 78 los trabajadores y las organizaciones sindicales que no recibían ni dependían de subvenciones del gobierno sacaron un montón de conquistas. A partir de ahí, con los pactos de la Moncloa, a partir de ahí, con las subvenciones por parte del gobierno, los sindicatos se han vuelto domésticos y están al servicio del poder. Por ahí es por donde nosotros creemos que hay que empezar. Es decir, no es suficiente con una huelga general de 24 horas para terminar con la sangría y con el recorte de derechos obreros y con la puñalada que estamos recibiendo en la espalda. Hay que continuar las movilizaciones, hay que seguir pregonando que es necesaria otra huelga general, como la han hecho en Francia y como la han hecho en otros países, y desde luego que esta casta política del país no consiga en el Parlamento y en los despachos lo que los trabajadores, arrancarle los derechos a los trabajadores que han sido conquistas de luchas, de sacrificios y de cárceles. No se puede consentir de ninguna manera. No están a la altura de las circunstancias para arreglar la situación y el problema actual. Una clase política corrupta que se está enriqueciendo y que lo único que hace es mirar día a día los dígitos de sus cuentas y mantener sus privilegios, no puede representar a un pueblo trabajador y a un pueblo pobre, que cada día es más pobre, cuando los ricos de este país, estamos hablando de la banca, estamos hablando de las Koplovic, estamos hablando de los botines, cada día son más ricos. Esa es la situación. Y nosotros, como organización, hoy en la calle y en la manifestación, hemos ofrecido una alternativa clara. Hay que acabar con el modelo sindical que está favoreciendo los planes del gobierno de turno, en este caso del PSOE, y con las subvenciones. También, a ver, hacen una pregunta desde ahí. ¿Opináis, quizás, no sé si habrá sabido algo, que la respuesta que han dado la población de Zaragoza a las convocatorias alternativas, a las de los grandes sindicatos mayoritarios, tales como la de la plataforma que era Crisis la pagan los ricos, o el de CNT, que la verdad es que hacía años que no iba tanta gente, ¿creéis que le puede servir un toque de atención a estos sindicatos mayoritarios de que la población de pie de calle está ya un poco harta de su demagogia? Le preguntan, a ver, preguntamos a los dos sectores y vamos respondiendo. Bueno, pues eso nosotros lo hemos vivido durante toda la jornada de huelga. Es decir, los vecinos y vecinas de Torrero, los vecinos y vecinas de Las Delicias, que es donde han estado los piquetes informativos de la CNT, más en otros lugares, nos han demostrado que tienen un rechazo hacia el sindicalismo que vive de los presupuestos generales del Estado. Es decir, han denunciado la millonada que los sindicatos están cobrando. O sea, es decir, ese rechazo lo hemos vivido directamente en la calle. Es más, incluso la CNT, que como todos sabéis, rechaza las subvenciones, porque el aceptar las subvenciones significa el perder la independencia y la libertad, la han puesto a la altura del resto de los sindicatos, por lo que intuimos que hay un rechazo a que los sindicatos sigan manteniéndose por las subvenciones generales del Estado. Dicho esto, lo que está bien claro y lo que nosotros pensamos es que todas esas millonadas tienen que ir a parar a los que más lo necesitan, y desde luego los que más lo necesitan en este país son los 5 millones de parados que hay, de los que 1,5 millones de hogares no percibe absolutamente nada. Es una vergüenza que millones y millones de euros vayan a parar a liberados que no se pueden enfrentar al gobierno porque les da de comer y sería morderle la mano, y que los sectores sociales de este país que más necesidades tiene y que más sufren la pobreza no estén ni siquiera cobrando la prestaciones por desempleo en el paro. Y la reforma laboral lo ha puesto de manifiesto. Entre 30 y 45 años se quedan sin prestación. Pero eso no es todavía todo, porque si de los 30 años para abajo los jóvenes están viviendo con sus padres, nos encontramos que el 50% de los trabajadores desempleados en este país no tienen prestación social. Y eso es una vergüenza. Eso es vergonzoso. Y eso la población, los ciudadanos y los trabajadores en general lo están entendiendo. Por lo tanto, lo decimos con toda claridad, si queremos que se acaben los recortes e ir recuperando nuestra dignidad como trabajadores y como trabajadoras y conquistar las conquistas sociales que nos han arrebatado desde los despachos y desde el Parlamento, no queda otra alternativa que cambiar el modelo sindical. Y a ver, ¿qué nos decís vosotros? Aquí seguro que parece que ya se les ha olvidado el tema. Bueno, ¿qué opináis? ¿Qué habéis percibido? No sé, ¿pensáis que es como el comienzo de algo el que haya habido estas manifestaciones así tan masivas? Yo una de las cosas que he notado cuando lo escuchaba al compañero de SNT, me acordé de un par de imágenes que rescaté de unos piquetes informativos que se fueron haciendo en administración pública hoy por la mañana. Y era que algunas de las personas que participaban desde su lugar de trabajo, porque fueron a trabajar, si bien en principio parecería haber sido como un ataque hacia el piquete y tal, pero no, ellos fueron a trabajar desencantados con los sindicatos tradicionales, porque por dos personas puntualmente que en diferentes plantas de trabajo nos lo habían planteado de esa manera. Ellos habían sido sindicalistas durante muchos años de su vida o delegados sindicales, y se sentían absolutamente traicionados por las grandes centrales de trabajadores. Entonces, a mí me parece que lo peor que nos puede pasar a nosotros como o portavoces desde los medios de comunicación alternativos o a ustedes como sindicalistas, es que la sociedad se desmovilice. Una vez que la sociedad se desmovilice, dice el dicho que la lucha que se pierde es la que se abandona. Entonces yo creo que por ahí es la cuestión. Yo creo que la lucha que debemos ganar ahora es la que se recupera, porque hay mucha gente que está absolutamente descontenta con los sindicatos mayoritarios, pero para un sector muy grande de la sociedad, aún quienes han pasado por sindicatos, se engloba el sindicalismo en las dos vertientes más grandes que hay hasta ahora, digamos, hasta que haya un resurgir o un crecimiento de los sindicatos, entre comillas, menores, ¿sí? Pero si no fuera de esa manera, bueno, igualmente las movilizaciones lo hemos visto, otra gente también lo ha dicho, movilizaciones de SNT hace años, éramos piquetes, éramos ocho, hoy también en el CGT, en administración pública, había que venir hace 10, 12 años cuando éramos tres, ahora éramos 70, éramos 80, los piquetes informativos han cambiado, no sé, yo creo que va cambiando la cosa. Yo conozco esta sociedad desde hace 8 años y veo que no se ha ido por buen camino y no sé, es una percepción personal, no sé si se va, esperemos que se logre algo a partir de la creación de la plataforma, a partir de la reconcienciación social, pero tiene que estar acompañada por algo, o sea, tiene que venir de arriba hacia abajo también el ejemplo, como siempre, como en todo. Vamos a hacer, bueno, una intervención más de Pablo. ¿Quieres intervenir tú, Merche, también? Y luego pondremos un interludio musical. Yo prometo brevedad, simplemente decir, el tema de la desmovilización está claro que es súper peligroso y por eso, pese a considerar que esta huelga era un lavado de cara, nosotros hemos tenido claro que había que hacerla y había que salir a la calle. Había que salir a la calle porque lo peor es la reforma laboral que viene, las condiciones económicas en las que están dejando a los trabajadores, el tema de los paros, etcétera. Y en ese sentido quiero señalar precisamente que la ineptitud sindical de Comisiones Obreras y UGT y el entreguismo al que llevan sometidos décadas le está haciendo el caldo gordo a la extrema derecha en este país. Porque ¿quién reclama ahora retiradas de subvenciones a los sindicatos? Lo reclamamos los sectores de revolucionarios, pero también lo está reclamando la extrema derecha. Y ese discurso es muy peligroso. Es muy peligroso, exacto. Es culpa de los sindicatos mayoritarios también, y lo quiero señalar, que la desmovilización viene por ahí, que hay gente que se está yendo a brazos de la extrema derecha, y cuando digo extrema derecha hablo del PP en adelante, porque el liberalismo extremo que proponen es de extrema derecha. Hay gente a la que la izquierda institucional, por llamarla así, la está echando en brazos de la extrema derecha por su corrupción y su ineptitud total. Esto es un tema muy peligroso. Y hoy los sindicalistas honrados que queden en Comisiones Obreras y UGT, si es que queda alguno, tienen que plantearse muy seriamente que esto ha sido un toque de atención. Ha sido un toque de atención porque en el sector secundario sí que han triunfado. Pero en el sector terciario, que es muy importante en este país, tema de comercios, tema de servicios, etcétera, etcétera, CNT ha estado en piquetes de dos barrios obreros, y hay en los barrios obreros todo el mundo sabe que hay muchos comercios. Bien, si digo que el seguimiento de la huelga ha sido un 15%, un 20%, igual me paso de optimista. Sí. Y eso es porque el modelo sindical de estos señores no cubre la pequeña empresa, no cubre el comercio, no cubre el trabajador que está en plantillas inferiores a 50 personas, porque no les interesa económicamente. Esto tiene que ser un toque de atención muy fuerte si es que quedan sindicalistas honrados en Comisiones Obreras y UGT. Bueno, yo sí también puedo hablar un poquito de esto, porque entre ayer y hoy he hablado con bastantes personas pertenecientes a los sindicatos de Comisiones y de UGT, incluso con delegados sindicales, y sí que he visto que quieren hacer una autocrítica desde abajo de todo lo que ha pasado. Y lo que sí les cuesta reconocer es que hay mucha gente también perteneciente a su sindicato que hoy ha ido a trabajar, que está muy descontenta, que se siente traicionada por tanto por Comisiones como por UGT. Sin embargo, yo tengo la impresión de que hoy sí que es un día que va a cambiar las cosas, porque de alguna manera hemos visto un principio de algo, de movimiento, de algo que este tiempo de atrás no había, ¿no? No había, porque realmente tanto Comisiones como UGT pues han tenido una posición muy muy sumisa ante el gobierno. Se ha convocado la huelga pues a lo mejor un poquito tarde y mal y bueno, pues han sido sumisos. Yo una cosa que me pregunto es si realmente, si hubiera estado el gobierno del PP, también habrían sido tan sumisos, si habría convocado la huelga antes, cómo habrían reaccionado UGT y Comisiones en ese caso. ¿Ha sido las subvenciones que reciben del gobierno lo que les ha hecho estar callados? Porque los de arriba, no las bases, ¿no? Es una cosa que yo cuando he hablado con ellos les he dicho, no, yo no hablo de las bases, no voy contra las bases de UGT y Comisiones. Claro. Lo que yo sí que os critico es que deberíais cambiar desde las bases a los de arriba, que son los que están chupando, y lo sabemos todos, y por eso mucha gente que no ha salido ha sido por eso. Y yo conozco también mucha gente de izquierdas que no ha salido porque les han vendido que no se podía hacer nada con esta huelga, y la gente está muy pillada pues por muchas cosas, ¿no? Por temas de hipotecas, por temas de familias, y porque la gente está en paro también, porque la gente está en precario. Lo que pasa que una cosa es cierta, que yo creo que no se da cuenta la gente, es que con este abaratamiento del despido va a haber una destrucción de empleo bastante, que efectivamente a lo mejor los que están en dudando son los que tendrían también que haber salido, yo la otra vez que había huelga general con Aznar, yo estaba en precario y salí también a la calle. Pero vamos, yo creo que es un momento sí histórico. Yo creo que va a haber un cambio a partir de ahora, pero más que nada en la ciudadanía, porque estábamos como anestesiados la gente. Eso es lo que yo sentía y bueno, pues he ido recogiendo opiniones en ese sentido, tanto de gente de Comisiones y UGT. Yo digo una cosa, cuando la derecha toma la palabra de la izquierda, estamos jodidos de verdad. Jodidos. Cuando Rajoy dice, estoy con los huelguistas, es que estamos jodidos de verdad. Hay un problema serio y hay que revisar las motivaciones, los convocantes, los conceptos. Hay que reformular los conceptos, como decía el compañero. Hay que reformular el modelo sindical. Si no, nos vamos para atrás. Sí, sí. Si no, nos vamos para atrás. Ahí. Bueno, vamos a hacer un momento de pausa musical, que ya tenemos aquí al técnico mirándome con ojos golositos, y vamos a dar una pausa musical y luego seguimos con esta interesantísima tertulia sobre, bueno, lo que ha dado de sí la huelga y una perspectiva diferente de la de los medios masivos. Por supuesto, cortesía de Radio La Granja y Radio Topo. And Netherlands Christopher called, their heart's blood dyed in every fold, then raised a scarlet standard high, beneath its folds we'll live and die. Though cowards flinch and traitors sneer, we'll keep the red flag flying here. Our infant knights, one baller head, seen dark as night. It witnessed many a deed and vow, we mustn't change its colour now. Raise the scarlet standard high, beneath its foes we'll live and die. Though cowards flinch and traitors sneer, we'll keep the red flag flying here. It well recalls the triumph's past, it gives the hope of peace at last. The banner bright, the symbol plain of human rights and human gain. Raise the scarlet standard high, beneath its folds we'll live or die. Though cowards flinch and traitors sneer, we'll keep the red flag flying near. His mind's affixed on health and place, to cringe beneath the rich man's frown and haul that sacred emblem down. Raise the scarlet standard high, beneath its foes we'll live and die. Though cowards flinch and traitors sneer, we'll keep the red flag flying here. With heads uncovered, swear we all to bear it onward till we fall. Dungeons dark or gallows grim, this song shall be our parting hymn. Raise the scarlet standard high, beneath its folds we'll live and die. Though cowards flinch and traitors sneer, we'll keep the red flag flying here. Bueno, estábamos hablando de que si algo pasa es que, como bien ha dicho el compañero, resumimos. Si la izquierda termina, o sea, si la derecha termina asumiendo discursos de la izquierda, estamos jodidos. Y bueno, hablando un poco, así ya vamos a hacer un resumen de cómo habéis visto, un poquito ya concluyendo, cómo habéis visto la jornada en general, cómo pensáis que ha ido todo. Y bueno, ¿y mañana qué? O sea, porque esa sería la pregunta del millón. Claro, hablábamos de cambios en el modelo sindical, en efecto, bueno, ¿qué podemos hacer? Y sobre todo, ¿qué puede hacer la gente que está al otro lado del receptor y que, bueno, pues está oyendo de manifestaciones, de gente organizada? Pero claro, al margen de eso, pues la gente de a pie que verdaderamente sufre el día a día, pues ¿qué pensáis que puede hacer? ¿Qué puede sacar en claro de todo esto? A ver, ¿algún animado? Pues si queréis empiezo yo, a ver. Como valoración general, yo decir que, bueno, para mí el día de hoy creo que la intención de Comisiones y UGT es dejarlo en lo que ha sido el paripé y ya está. O sea, para mí la impresión que saco es que para ellos esto era un acto de folclore. A lo sumo, querrán conseguir anular la cláusula de la reforma laboral que habla de los descuelgues en los convenios, como mucho, porque eso sí que les afecta, pero yo creo que por lo demás no tengo grandes esperanzas, porque tampoco han demostrado una capacidad de movilización realmente masiva. ¿Sobre qué hacer mañana? Mañana hay que hacer lo más importante, que es lo que, porque precisamente lo de hoy era simbólico. Mañana lo que hay que hacer, y todos los días, es, si estamos hablando de cambiar el modelo sindical, es ir a los tajos cada uno y es empezar la organización ahí. Porque las grandes situaciones de conflictividad social no se generan espontáneamente, se generan fruto de una labor organizativa que los sectores que nos reclamamos revolucionarios hemos tenido abandonada durante los últimos tiempos en exceso, y es la labor sindical de base con planteamientos nuevos y planteamientos que rompen totalmente con las estructuras caducas que hoy han convocado esta huelga general es empezar ahí, en los Tajos, mañana, el que no lo tenga empezado ya, el tema de la organización y de la lucha. Y el que esté oyendo al otro lado del aparato y no esté afiliado a un sindicato ni nada, simplemente decirle que aparte de la representación que ofrecen Comisiones y UGT en los comités de empresa, etcétera, etcétera, que los trabajadores tienen derecho a reivindicar sus derechos de forma individual, sin encomendarse a ningún representante, individual o colectiva, pero sin encomendarse a ningún representante. Entonces, que si tienen alguna duda, por nuestra parte, la CNT está en la avenida Miguel Servet, pueden pasar en cualquier momento. Y que eso, es una cuestión de informarse y ponerse manos a la obra. Pero es posible, que lo sepa todo el mundo, es posible obtener resultados haciendo un sindicalismo con un modelo absolutamente diferenciado del que han preconizado estos señores durante tanto tiempo. Es posible. Y hay que ponerse manos a la obra. Bueno, yo, en ese sentido, lo que sí tengo que decir, o sea, es que para mí el 29S no ha sido una fecha histórica. Hemos tenido en este país otras huelgas generales, pero se ha conseguido muy poco. O sea, es decir, el que la clase trabajadora, los trabajadores, estén desenganchados de los sindicatos, es que casi se podía decir que es natural. O sea, cuando un trabajador, año tras año, está perdiendo continuamente todas las movilizaciones y toda la lucha, porque los que les llevan a esas luchas son unos inconsecuentes y practican un sindicalismo que no es de fondo, que no es de lucha de verdad, desde luego es muy difícil que se enganche. Eso está clarísimo. A partir de aquí, pues posiblemente lo que vayan a pedir, el gobierno ya lo está pidiendo, el gobierno quiere volver a sentarse en una mesa con las centrales mayoritarias de este país, entre comillas, mayoritarias, entre comillas, porque desgraciadamente la gran mayoría de los trabajadores y de las trabajadoras no están afiliados. Es decir, por eso todavía está ahí la oportunidad del cambio del modelo sindical. Cuando los trabajadores asuman que tienen que ser protagonistas de sus decisiones y de su lucha, en este país cambiará el modelo sindical como cambió el sindicato vertical de Franco. Es decir, en el año 75-76, cuando los trabajadores asumieron sus luchas y se consiguieron aquellas conquistas, al margen del sindicato vertical y de los enlaces y jurados de entonces, que son los delegados sindicales de ahora, se consiguió todo lo que se consiguió. Eso está ahí y es posible. Es posible porque todos los sindicatos en este país somos minoritarios. Hay algunos que somos más pequeños, menos minoritarios, pero somos todos minoritarios, porque la gran mayoría de trabajadores y de trabajadoras no están afiliados. Por lo tanto, puede haber un cambio sindical si se trabaja bien y se hace las cosas bien. Es decir, y nosotros, desde luego, una de las consecuencias de no, es decir, está muy bien y queda muy bonito que todos los trabajadores tienen que estar unidos en la lucha. Entre más unidos mejor para llegar a las conquistas obreras. Pero la realidad demuestra lo contrario. Es muy difícil que un trabajador honrado y que lucha de verdad por sus reivindicaciones y por sus intereses económicos y sociales, se pueda unir a un liberado sindical que lo que le preocupa es los 2.000 euros que le caen todos los meses en el sindicato para llevar a su casa. Y eso es así de claro. Si no, no se podría entender que estos sindicatos mayoritarios del mayor sector de esta población, que son los 5 millones de parados, no se hayan preocupado hasta ahora absolutamente nada. Encima hay un dato que es hiriente y es desastroso. Hace un año, en Andalucía, en un pueblo de Andalucía, Lebrija, la CNT convocó una huelga general contra el paro, por el reparto del poco trabajo que había en el pueblo, sin ningún tipo de privilegio para nadie, porque ese trabajo siempre iba a parar a los trabajadores que estaban afiliados a los partidos políticos que estaban en el poder. Era el momento de haber convocado una huelga general en todo el país, porque era cuando estaba creciendo el paro. Pues bueno, estas organizaciones sindicales, junto con la patronal, le hicieron el boicot a la huelga convocada por la CNT y la Asamblea de Parados de Lebrija, uniéndose a la vez Izquierda Unida, el PSOE que estaba en el ayuntamiento, con todos los caciques que gobernaban y manipulaban el pueblo. La huelga general tuvo un seguimiento del 95% y la CNT tuvo un crecimiento impresionante en el pueblo. Eso es lo que tenemos y eso es lo que no queremos. Y para nosotros, bajo nuestro punto de vista, los trabajadores están pidiendo un modelo sindical, desde luego, que no se acerque ni de coña a lo que representa los sindicatos mayoritarios de este país, Comisiones Obreras y UGT, que son sindicatos plegados al poder político y económico. ¿Cómo se le puede explicar y se le puede entender a un trabajador con un poco de conciencia de clase que unos representantes sindicales en sus más altos niveles se hayan pegado 2 años negociando una reforma laboal que va en contra de los intereses de los trabajadores y que encima en la mesa haya estado el presidente de la COE, que es un delincuente social que ha mandado al paro a miles y miles de trabajadores y de trabajadoras? Un sindicalista honrado se levanta de la mesa y dice: yo no negocio con delincuentes en esta mesa. Si la patronal quiere estar ahí, que ponga un patrono que no sea un pistolero y un delincuente. Es decir, así es como se gana la honradez de los trabajadores y se cambian los modelos. Esa es la realidad. ¿Qué intereses, qué es lo que había detrás para que se den esas circunstancias? Y desde luego, yo desde mi punto de vista, espero que antes de que termine este mes, el gobierno y los sindicatos que han convocado esta huelga se sienten en una mesa, empiecen a negociar a espaldas de los trabajadores, como lo han hecho siempre, y empiecen a llegar a acuerdos. En estos momentos, yo coincido con el compañero del sindicato de la CNT, en el sentido de que lo que más le duele a estos sindicatos es el tema del descuelgue de los convenios colectivos de la reforma laboral, porque si eso se lleva a cabo, su modelo sindical está finiquitado. Eso significa que los delegados sindicales de una empresa lo único que hacen es negociar un convenio y 2 pesetas. ¿Eh? Y si la reforma laboral le está diciendo a la patronal: si quieres, puedes descolgarte cuando quieras, y encima, previendo pérdidas, puedes despedir a trabajadores con antigüedad, su modelo sindical está terminado. Y ese es un motivo de esta huelga. Es decir, el tema del paro se lo han pasado por el forro. ¿Eh? Y el tema del despido más barato, exactamente lo mismo. Entre otras cosas, porque esto, los que vivimos todos los días en el mundo sindical, lo estamos viendo. Nuestro sindicato, la CNT, está teniendo todos los días juicios en los juzgados de lo social por compañeros, trabajadores y trabajadoras que han organizado secciones sindicales en sus tajos. Automáticamente que presentan las actas de la creación de la sección sindical, son despedidos. Y curiosamente nos estamos encontrando que en los juicios las empresas llevan a declarar contra nuestros compañeros, trabajadores y trabajadoras, a delegados sindicales de Comisiones Obreras. En este caso estamos hablando de Sodemasa y de la UGT, y estamos hablando de un despido en Logroño. Y eso se está repitiendo a nivel nacional en todos los sitios. Por lo tanto, los delegados sindicales, una parte de los delegados, y los que no, que se lo piensen bien pensado, están trabajando para el patrón y están denunciando y colaborando con la empresa en contra de sus propios compañeros. Ese es el modelo sindical que tenemos. Y ese es un modelo sindical que hay que cambiarlo. De lo contrario, tendremos una derrota detrás de otra. Bueno, tras aquí la encendida intervención de Teles, a ver qué más tenemos que añadir. ¡Qué animados! ¡Os veo a todos! ¿No? No, pero bueno, estamos, yo creo que gratamente sorprendidos y bueno, da gusto escuchar aquí al compañero. Yo creo que sí, que en la calle eso sí que se ha respirado a lo largo del día. La gente no está contenta con los sindicatos mayoritarios, pero yo creo que, por lo que yo he hablado, ni siquiera mucha gente de sus propios sindicatos, de Comisiones y de UGT. Y de hecho es que yo conozco a nivel personal mucha gente que está afiliada a UGT y a Comisiones y que no ha hecho huelga. Sí. O sea, ha ido a trabajar. Y mucha gente porque dice que se siente traicionada por su propio sindicato. Eso es que no hacen nada por nosotros. Pero eso es un problema también muy gordo, ¿eh? Sí, ver, sí, sí. Pero lo que yo quiero decir es que eso es un signo de que hay un fallo, ¿no? Muy, claro, muy grande. Tienen que buscar otra. Porque si no te sientes representado. Porque por no asumen el sindicalismo como una acción propia de ellos. Claro. ¿Entendés? Como una. La acción sindical que cada uno de los trabajadores, como decía el compañero, de forma individual o colectiva, se tiene que poner a la cabeza de las reivindicaciones de sí mismo, de su compañero de al lado, de yo vengo del gremio de la hostelería, de los propios clientes, en definitiva. Si el cliente deja de venir, yo dejo de trabajar. Exactamente. Y eso es así en la hostelería y en la gran industria. Cuando vos decías antes el tema de los sindicalistas maltrechos, de los que han traicionado y demás, cuando la honestidad pasa a ser un valor en cargos públicos, en cargos de representación, también estamos jodidos. Claro. Porque son cosas que tienen que ir intrínsecas con la propia representación. Bueno, no podés ser una persona, ya ni hablar de la corrupción política, pero que no tiene por qué ser un valor no ser corrupto. Lo que hay que revalorizar son los conceptos, me parece, y por eso hay que darle mucho más valor al rearmado del modelo sindical, justamente, porque los conceptos pueden variar, pero no el accionar de compañeros que van a denunciar o a ser parte de juicios contra trabajadores, como decías antes, o a ser los convidados de las grandes empresas en la negociación de despidos. ¿Cómo los sindicatos van a negociar despidos? Un sindicato negocia que no se despida a nadie. O sea, no negocia. Impone que no se despida a nadie, punto. En todo caso, se planteará la reactivación económica de alguna otra manera que a la empresa también le sirva. Porque en definitiva es lo que estamos hablando, lo que estaba diciendo recién. Si mi jefe en el bar no vende, yo quedo sin trabajo. Entonces, empezaré a llegar a un acuerdo con él a ver de qué manera podemos reactivar las ventas. Eso es desde lo pequeño hasta lo grande. Volvamos a darle dimensión a los conceptos. Replanteémonos, pero sobre todo sin desmerecer la acción de muchísimas personas que durante 60, 70 y 80 años han dejado muchísimo en nombre de los propios compañeros, de los trabajadores, y que no se los reconoce como se lo merecen. Nosotros en ese sentido, y yo en particular, porque a mí me tocó esa etapa, era muy joven, pero a mí me tocó la etapa de que se puede decir donde la reorganización de los trabajadores cosechaba un éxito detrás de otro éxito. Y puedo decir, y estamos hablando de los años 74, 75 y 76, que con unos sindicatos que salían de la represión, que empezaban a organizarse, que no tenían medios de ninguna clase, porque estaban contra el poder, todas las luchas terminaban en una conquista. ¿Qué ha pasado desde entonces? Estoy hablando del año 78, que se condena a los trabajadores con el pacto de la Moncloa, bajo mi punto de vista, a la miseria. ¿Qué ha pasado para que a partir de esas fechas los trabajadores pierdan una lucha detrás de otra y hayan dejado de creer en su fuerza? Cuando los trabajadores somos la mayoría de un país, una mayoría que si se organiza es imparable, y la burguesía, el parlamento y el sindicalismo corrupto, junto a la política corrupta, ha terminado con todas nuestras aspiraciones. ¿Qué ha pasado para perder todo cuando las organizaciones sindicales han tenido más medios que nunca en sus manos? Que se han pasado la conquista por el forro. Exacto. Para mí está claro, es decir, lo que han hecho es integrarse y venderse al poder y dejar olvidado a los trabajadores. Y para mantener sus estructuras sindicales, comprar a muchos trabajadores, desgraciadamente, que por un plato de lentejas han entrado en esa política. De aquella época, yo conozco a muchísimos sindicalistas de verdad, honrados, que se jugaron su puesto de trabajo, que se jugaron sus viviendas, que estuvieron presos en la cárcel, que estuvieron detenidos en la comisaría, que tienen una formación sindical, que tienen una formación social y que desde luego no quieren saber nada del sindicalismo actual. Eso hay que recuperarlo. Hay que recuperarlo para recuperar todo lo que hemos perdido. Si no somos capaces de recuperar eso, desde luego la clase trabajadora, desgraciadamente, yo así la veo, lo tiene muy mal. Pero lo que no hay que perder es la representación sindical. Por supuesto que no. El valor que tiene la representación sindical. No, eso no podemos. Aquí no estamos. No, exactamente. No digo porque el argumento de la derecha y de la extrema derecha. No, exacto. A los trabajadores hay que decirles claramente. Exactamente. Hay que decirle claramente y con toda claridad que todas las conquistas obreras que han existido es porque ha habido una clase trabajadora combativa y organizada. precisamente hay que romper con el individualismo. Y con dos conceptos históricos clarísimos, que ha sido la solidaridad con el compañero represaliado, con el compañero despedido, con el compañero que le han cometido una injusticia, y el apoyo mutuo. Es decir, yo estoy aquí porque eres de mi clase y estoy para apoyarte lo que haga falta. Esos conceptos no son de la derecha. Esos conceptos son conceptos nuestros, conceptos obreros, conceptos de transformación social. Y eso lo tenemos que recuperar. Y tenemos que acabar con la corrupción sindical. Hay que decirlo claramente, como con la corrupción política. Y eso solo lo podemos hacer los trabajadores organizados. Bueno, no sé, da para mucho más. Nos dan ganas de aplaudirte, es verdad. Eso era Teles dando en la mesa, ese ruido que habéis oído. No. Es que me enciendo. Pero bueno. Me enciendo porque yo he vivido, joder. Tenemos aquí todo un clásico. ¿Qué os voy a decir lo que he vivido? Y una huelga, y otra huelga ganada, y otra ganada, y otra ganada. Pero... Que cuando yo estaba trabajando, por ejemplo, la empresa trabajaba y en la otra, o sea, siempre hemos tenido contratos precarios. Y en los convenios poníamos el primer punto, todos fijos de empresa. Y era el primer punto a negociar. Y si no se conseguía ese punto, no se hablaba de nada más. Y yo estuve en una empresa 28 años, porque el tercer o cuarto día que entré a trabajar allí le dije, bueno, yo me uno a vosotros por vuestro salario, pero aquí estamos 40 precarios y el primer punto es ese. Y los compañeros lo entendieron. Y pasé a ser fijo y me pegué 27 años allí. A ver, ya es tiempo de que vayamos despidiéndonos. Sí. Bueno, esta tertulia final tan animada han sido Leandro, Merche, Pablo y Teles, el que os habla es José Manuel, y en el control técnico ha estado Javier, que hoy, por cierto, ha cumplido años. Hoy es su cumpleaños. ¡Felicidades! Y eso. Y bueno... Pues ya nos despedimos, a ver, ya dejamos la despedida final a Javier, no te vamos a cantar el cumpleaños feliz, no te vamos a hacer esa putada, no te preocupes. ¿Por qué no? ¡Cumpleaños! No. Vaya, se acaban de cortar los micros acá. Pues bueno, esto es una canallada. Gracias. Bueno, pues hasta ahora ha sido, bueno, esto, la retransmisión esta especial que hemos hecho. Por primera vez hemos retransmitido de forma conjunta entre dos radios libres zaragozanas una huelga general. Creo que la experiencia ha sido buena. Estaba previsto continuar una emisión conjunta hasta las 11, falta un cuartito de hora, y a partir de ahí de 11 a 12 desconectar cada una de las dos emisoras y cada una haría su valoración. Yo creo que aquí ya hemos hecho todas las valoraciones del mundo. Si nos están escuchando los compañeros de Radio La Granja, pueden ya desconectar y hacer su valoración, pero yo creo que no llegamos a las 12 de la noche aquí, con el cuerpo que llevamos. Solamente agradecer a todos los compañeros y compañeras que han pasado por los micrófonos, a todos los compañeros y compañeras que han estado trabajando en las distintas manifestaciones, piquetes, todas las informaciones que nos han llegado, y sobre todo a la gente que es que antes de acabar el día ya por la calle nos pillaba, nos paraba y nos decía, oye, pues muy bien, muy bien. Pues nada, muchas gracias a todos. No hacemos más que lo que estamos obligados a hacer porque estamos comprometidos con esto. Y aquí tampoco hay liberados. Que aquí nadie cobra un duro. Y bueno, para acabar, pues nada, vamos a parafrasear un poco las parcas palabras con las que comenzamos esta mañana a las 6 de la mañana y vamos a acabar casi a las 11. Que eran simplemente, son las 11, hoy es día 21 de septiembre y esto ha sido una huelga general. Aparte de mi cumpleaños, claro. Un saludo. Os prometo que esta es la última vez que la escucháis, ¿eh? Stand up, all victims of oppression, for the tyrants fear your might. Don't cling so hard to your possessions, for you have nothing if you have no rights. Let racist ignorance be ended, for respect makes the empires fall. Freedom is merely privilege extended, unless enjoyed by one and all. So brothers and sisters, for the struggle carry. build walls to divide us. Walls of hatred nor walls of stone. Come greet the dawn and stand beside us. We'll live together or we'll die alone. In our world poisoned by exploitation, no soon will take on thy mosquito. Begins the fight.